6 minutos en esta mañana fría. Como, que hasta ahora es el día más frío del año, ¿eh? Hasta ahora. 2 grados 5. Ay, que llegue el verano ya. Sí, ya. Bueno, el martes 12 de junio el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas se movilizó y ocupó el Ministerio de Trabajo mientras trabajadores y trabajadoras de distintas empresas recuperadas se concentraron en la puerta del mismo. Luego de algunas horas lograron una firma de un acta de acuerdo donde el Ministerio de Trabajo se comprometió a dar respuestas a estas críticas situaciones que atraviesan las empresas recuperadas, quienes, entre otras cosas, vienen soportando el ajuste, la recesión, los tarifazos, la apertura de la importación. Ya para hablar y saber cómo está esta situación y cuál es esta firma y este acta de compromiso, estamos comunicados con el Vasco Murúa, trabajador de IMPA y representante del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Buenos días. Hola Daniel, ¿cómo te va? Buenos días, ¿qué tal? Gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, un poco esto, ¿no? Se movilizaron, hubo un acta de compromiso como para... ¿Qué es lo que queda de eso, no? En este momento. ¿Cómo? No, mira, lo que hicimos es ocupar el ministerio después de casi un mes de reuniones y de discusiones para conseguir alguna reparación al daño que ha provocado esta política económica de estos 2 años, uh-huh. Al conjunto de nuestro pueblo en principio, pero a las empresas recuperadas también, con respecto a la devaluación, no poder trasladar los precios, por otro lado el tarifazo, y fundamentalmente la recesión que sufre nuestro país, que hace que nos hayan puesto una bomba en cada una de nuestras empresas, ¿no? Uh-huh, claro. En función de eso discutimos políticas dentro del Ministerio de Trabajo para, por lo menos, como decimos nosotros, para mantener todos los puestos de trabajo, ¿no? A pesar de la crisis que hemos sufrido, por lo menos hemos mantenido todos los puestos de trabajo, todas las empresas están funcionando. Uh-huh. Sí hubo un ajuste salvaje con respecto a los salarios, ¿no? Uh-huh. Que es lo que nos preocupa, uh-huh, porque claro, casi siguen cobrando, los compañeros cobran en la mayoría de las fábricas lo mismo que en el 2016, te imaginas que sí, claro, no alcanza para nada, uh-huh, ¿no? No, claro, claro. ¿Eso cómo lo determinan, Murúa? Porque en general se han conformado en cooperativas, ¿verdad? Todas son cooperativas de trabajadores. ¿Sí? Bien. Todas son cooperativas. ¿Y cómo se decide el tema de los salarios? ¿Cuáles son los componentes de los salarios de esos trabajadores? Mira, el salario es el excedente, ¿sí? Compone todo el excedente de la ganancia de la cooperativa, que se divide en la mayoría de los casos. Casi todas las empresas del movimiento tienen el mismo sistema, que repartimos igual salario para todos, ¿no? Desde los compañeros que están en la parte de conducción o la gerencia hasta claro, los compañeros que están en portería. Claro. Y depende siempre de la producción que haces en el mes, de cómo fue el resultado económico del mes. Es como un retiro a cuenta de resultados, ¿no? Ah, perfecto. Depende de lo que hace la cooperativa. Claro, no, claro. Unas cooperativas están mucho mejor por el mercado del que están y esas cosas. Claro, yo lo que hemos estado viendo hace ya meses, ¿no? Pero bueno, sobre todo en estos últimos meses, hemos acá tenemos en el barrio, nosotros estamos en Caballito, tenemos en el barrio Torgelón, Arrufat, y hemos visto lo que significó el impacto de esas boletas de luz. Sí, claro. Sí, no, fue 1000%. De cualquier manera, ya te digo, o sea, es un conjunto de políticas. Si no claro, hubiera afectado tanto la recesión, el problema es la recesión, ¿no? Claro. La falta del consumo interno, claro, el robo que le han hecho a los salarios de los trabajadores y al conjunto de los sectores populares, que ha hecho que haya caído mucho el consumo, porque si no, de otra manera hubiera sido más fácil, porque para una empresa, que somos igual que cualquier empresa capitalista, para afuera hubiéramos puesto en los costos esa tarifa y aumentaríamos los precios, ¿sí? Claro, claro, simple. Nosotros claro, si bien somos una cooperativa de trabajadores, igual nos defendemos igual que cualquier pyme. Ya te digo, me parece que el principal problema hoy es la recesión. Las tarifas en una empresa se puede solucionar. Ahora, también dentro de estos reclamos, cuando se fue al Ministerio de Trabajo, estaba el tema de la línea 1 con ese subsidio que se cortó en este tiempo. ¿Hola? Sí, claro. No, porque en realidad quieren desaparecer todas las políticas públicas hacia el sector, ¿no? Uh-huh. Tiende a eso. Uh-huh. Tiende a consolidar en el proyecto que tiene el gobierno de desarrollo social y plantear eso como uh-huh. única política, ¿no? Claro. Para los sectores de la economía popular. Uh-huh. De que esta es la discusión que nosotros estamos dando, una discusión muy fuerte fue esa, que nosotros tenemos una identidad de trabajadores y creemos que la discusión política de políticas públicas hacia nuestro sector tiene que ser dado desde el Ministerio de Trabajo y no de Desarrollo Social. Uh-huh. Creo que Desarrollo Social tiene otra función, ¿no? Claro. No atender la problemática de los trabajadores, ¿no? Claro, es un poco, bueno, eso es como es un panorama de cómo es este vínculo, ¿no?, con el Estado hoy en día. No, los estados siempre, este es un estado peor, ¿no? Este es un estado que por la calidad de sus funcionarios tiene, yo te diría que un odio de clase asentado, ¿no? Nos tratan muy mal, ¿sí? Uh-huh. Siempre los estados tienen una actitud difícil para los trabajadores y para nuestro pueblo, ¿no? A veces nos atienden hasta como mendigos, ¿no? Uh-huh. Y cuando piensan en el estado, cuando vas, van los pobres, piensa como pobre. Siempre tiene políticas pobres. Ahora claro. Ellos, estos son peores. Estos uh-huh. son realmente peores, ¿no? Uh-huh. Y con respecto a hoy, ¿cómo el panorama en general en las empresas recuperadas, con respecto a la relación un poco con la legalidad, ¿no?, de estas fábricas? En algunos casos son espacios que están pidiendo expropiación. ¿Cómo se encuentra hoy el panorama en esa parte? Mira, muy distinto no es en todos lados. Algunas estamos un poco mejor, ¿viste? Yo estoy en IMPA, tenemos la expropiación a nivel nacional, uh-huh. pero la mayoría de las empresas recuperadas hoy están casi en un limbo jurídico. Solo nos sostiene la voluntad de unidad, la organización, pero no tenemos seguridad jurídica para nada. Uh-huh. Y nunca hemos avanzado en eso. Mira, que hace 20 años que estoy en esto, sabemos lo que tenemos que hacer, exigimos a distintos gobiernos y a las distintas legislaturas que genere una ley para empresas recuperadas, ¿sí? No hubiera sido difícil plantear una ley de expropiación nacional, de unidades productivas, que la presentamos casi, yo te diría, casi todos los años del 2002 para adelante, y nunca fue tratada en el Congreso, ¿no? Nunca hubo una disposición del Estado hacia las empresas recuperadas en el hecho concreto de la legalidad, ¿sí? Uh-huh. Siempre nos dejaron así, y de hecho estamos siempre disputando ahí en los juzgados, porque no tenemos ley todavía que nos asegure por lo menos eso, ¿no? Uh-huh. Claro. Saber que la fábrica va a estar siempre para poder producir. Estamos conversando con el Vasco Munúa, trabajador de INPI, representante de los movimientos, perdón, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Vasco, uno a veces mira, por ejemplo, lo que ocurrió con el Bauen, lo que ocurre con el Bauen, sí. y piensa, además de estar en este limbo, ¿hay en algunos casos sectores al acecho de esas expropiaciones no realizadas? Sí, claro. Sí, en la mayoría hay alguien al acecho. En la que no hay alguien privado, como en el Bauen, o algún dueño, o es dueño, o alguien que dice que es dueño interesado, ajá. están los síndicos ahí buscando la forma de liquidar el bien para hacerse de algunos dinerillos, ¿no? Así que en todos. En algunos tenemos ley de expropiación que no se terminan de profundizar, de que el Estado no termina de pagar la expropiación, entonces en cualquier momento el juez declara la inconstitucionalidad de la ley, en cualquier momento el síndico avanza con el remate de las maquinarias, después el remate de la propiedad, claro. O sea que nosotros tenemos que ir, parar ese remate, cuestionarlo, buscarle la forma jurídica para frenarlos, ¿sí? No solamente tenemos la tarea enorme de mantener la fábrica, mantener la producción, en la asimetría de recursos que destina el Estado a las empresas capitalistas, sino que también tenemos que hacer esa tarea al mismo tiempo, ¿no? Es una complicación también, ¿no? Porque eso genera no un buen clima cada vez que aparece un problema judicial, ¿no? Claro, sí, aparte los obliga a estar laburando en estas cosas en vez de poder laburar en, me imagino, aquello que desean, ¿no? Que sería otra cosa. Claro, te trabajas mucho más tranquilo, ¿seguro? Te concentras en una cosa. A nosotros nos pasó, bueno, nosotros tuvimos 20 años, de los 20 años tuvimos 18 ocupando ilegalmente la planta. Claro. Así que estábamos bastante acostumbrados, ¿no? Claro. Pero sí, es una tarea difícil, a veces te preocupa, porque bueno, los que venimos de la militancia política, sindical, estamos más acostumbrados, pero hay compañeros que han ocupado la fábrica y nunca habían participado. Entonces, no solamente tienen que sacrificarse, casi autoexplotarse en la fábrica, sino también están pensando que mañana te va a caer la policía para desalojarte, ¿no? Claro, y aparte de eso, igual, en el caso de IMPA y muchas otras empresas recuperadas, donde también se desarrolla un fin social, porque se ha dado cabida a una cantidad de otras organizaciones, otros emprendimientos que hoy funcionan en IMPA y que genera muchísimo más que simplemente el trabajo de que ustedes hacen, sino ese contacto con el resto de la comunidad. Sí, IMPA la verdad que ha hecho un trabajo enorme, no solamente para la construcción de nuevos trabajos, de hecho hay cuatro cooperativas más dentro de IMPA que están haciendo su trabajo, y aparte lo que hacemos con el tema de educación y cultura, ¿no? Para nosotros IMPA no es una empresa recuperada, sino IMPA es una empresa ya de nuestro pueblo, la consideramos así, no es IMPA de los, no, ni siquiera decimos que IMPA de los trabajadores, sino del pueblo. Claro, para todo el mundo, ya IMPA es de todos. Bueno, ojalá que este acta de compromiso derive en algo que sea mejorar un poco toda esta situación, que igual sabemos que es muy difícil la que se está viviendo hoy en día para todos, y muchísimas gracias por estar esta comunicación con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Sí, la cosa va a estar más complicada, mucho más complicada, ¿no? Ahora avance con el ajuste, el acuerdo con el fondo, así que esto va a estar difícil. Vos presentaste un amparo. Sí, he presentado, así como representante del movimiento, he presentado un amparo para la información pública del acuerdo, los términos del acuerdo. Claro, la letra chica. La letra chica, lo que no está con... No mostraron nada. Nosotros tenemos la intención que lo muestren, empezar a denunciar esta situación, declarar esta deuda odiosa para no pagarla, ya definir, ¿no?, que no hay que pagar esta deuda que va a asumir estos cipayos. Así que, bueno, preparado para la pelea y convocando a todos, ojalá que nos despertemos un poco, que perdamos la paciencia, por lo menos los dirigentes, ¿no? Un llamado a los dirigentes, algunos que muchos conozco, dirigentes sociales, dirigentes de los sindicatos, dirigentes políticos, eclesiales. Acá la lucha hoy es el cuerpo en la calle para parar esto. Si no, todos saben, nadie puede hacerse distraído, todos saben cómo termina esto, ¿no? No fue hace 1000 años ni 200 años, fue hace 17 años como terminó esto, y el ajuste salvaje que este gobierno tiene determinado para hacerle a nuestro pueblo. A veces me sorprende, ¿no?, la paciencia o la actitud de nosotros. Me hago una autocrítica yo también, ¿no? Sí. Claro, sí. Bueno, igual acá con este amparo, que está bueno decirlo, es para sumarse también, ¿no? Que es lo que estás llamando a que se sumen, y para saber y encontrar esas letras chicas y ver qué es lo que significa, ¿no?, este amparo a todos, ¿no? Como bien lo decís, a organizaciones sociales, sindicales y políticas, ¿no? Sí, la idea es tener esa información para poder accionar sobre esa información, tener antes del 20 de junio una decisión concreta de cómo accionarlo, claro, y que sepa el fondo que nuestro pueblo no está de acuerdo con ese acuerdo. Vamos a ver qué acción hacemos antes del 20, porque aparte te joden, ¿no? Vos fíjate, no solamente te roban, sino te cargan. ¿Cuándo se va a firmar? El 20 de junio, el Día de la Bandera. El Día de la Bandera. Claro, no lo hacemos, ni el 21, ni el 19, no. Te la plantamos el Día de la Bandera. Te plantamos la deuda externa y te planteamos todos los condicionamientos. No está toda la información, pero sí hay alguna información. Y sabes, claro, que con esa poca información ya podemos definir cómo va a ser ese plan de ajuste que va a determinar el gobierno a partir del acuerdo con el fondo. Sí, aparte, bueno, como vos bien lo decías, Vasco, los que hemos atravesado las crisis del 89, las crisis de 2001, claro, ya sabemos con el cuerpo simplemente que esto no termina bien, ¿no? No, claro que no termina bien. Claro. Lo que sí, quizás, bueno, pero por eso decía esto, de juntarnos todas las organizaciones. Exacto. Hoy estamos obligados a estar en la calle y ahí discutir y definir qué vamos a hacer. Exactamente. Ya para que nos ayude también a pensar en una salida más radical, ¿sí? Con propuestas más radicales, con propuestas de democracia más participativa, democracia directa, con planteos que tenga que asumir toda la clase política para no retroceder. Porque una cosa es el caos que va a provocar este gobierno. El problema es que después lo que vengan a decirnos, bueno, ahora hay que aguantar, Iván, ¿sí? Sí, ¿cuántos años más tenemos que aguantar? Exacto, ¿sí? Exactamente. Bueno, exacto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Chao, hasta luego. Eduardo Vasco Murúa, integrante de IMPA Trabajador.